Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos, otra noche de folk, música tradicional, world music, música del mundo, como diablos lo queréis llamar, y músicas, como siempre. Y vamos a empezar, pues, en Nigeria, porque, como ya sabéis, evidentemente lo sabéis, va a empezar la fiesta del Pilar, con toda esa playa de conciertos estupendos, abarrotados de gente. En una ciudad como Zaragoza, donde a todo el mundo le gusta ir de concierto cuando es gratis, básicamente. A mí también, claro. Lo malo es que luego el resto del año no van a nada, pero bueno. Pero bueno, bien está que la gente vaya a oír música. Y entre camelas y cosas raras por ahí, pues el domingo que viene, en la Estación del Norte, está ni más ni menos que el hijo de Fela Kuti, Femi Kuti. Así que vamos a empezar con él. El trabajo se llama Legacy, es del año pasado, y por ahí está Femi con su hijo Made Kuti, y este es el tema que lo cierra, Set Your Minds and Souls Free. Pues eso, que vuestras mentes y vuestras almas sean libres. You've got to free your mind. the mind. Now hear them one day, don't let them take down. Don't let them confuse you, don't let them deceive you. Don't let them fool you, now you get your mind. Don't let them think for you, now you get your mind. Don't let them fool you, now you get your mind. Don't let them think for you, now you get your mind. Don't let them confuse you, the fanatics, the hypocrites, the colonialists, the corruptionists, the racists, the hypocrites, the confusionists. Now you get your mind. Don't let them think for you, now you get your mind. Don't let them deceive you. That's why I say, that's why I say, that's why I say, that's why I say, set your minds on so free, yeah, yeah, yeah. Set your minds on so free. Set your minds on so free, yeah, yeah. Set your minds, set your minds, set your soul free. Femi Cuti con su hijo Made, Set Your Minds on Souls Free, descarga de Afrobeat que presumimos podremos gozar el domingo que viene. Y vamos a quedarnos un ratillo por Nigeria y el Afrobeat. El Setuke Ubong, trompetista, ha venido por aquí ya unas cuantas veces con su mezcla de jazz, de Afrobeat, de percusiones. Esto se llama Africa Today. Y bueno, es el tema que da nombre al disco. Allá va. We'll be right back. say you must meet these people. You must meet these people with all your heart. You say you must lead her. You must lead her. You say you must rule her. You must rule her. You say you must lead these people. You must meet these people with all your heart. My sister, open your eyes and ears and listen to me now. Listen to me now. This I must tell you about Africa today. My brothers, my sisters, open your eyes and ears and listen to me now. I must tell you about Africa today. They kill our people, they burn our house, they kill our business, they close our schools, they leave us homeless and frustrated, they leave us weeping with confusion, they leave us hungry with starvation. Africa today. People, they burn our house, they kill our business, they close our schools, they leave us homeless and frustrated, they leave us weeping with confusion, they leave us angry with starvation. Africa today. We'll be right back. Bueno, tuve un disco para dar una vuelta a este Africa Today, porque suena tremendo. Tiene ahora un directo que no lo tengo todavía, pero que aseguran que está muy bien. Bueno, pues siguiendo con la familia Kuti, hemos tenido a Femi con su hijo Made, pues vamos con el pequeño, con Sean Kuti, con Egipto 80, un trabajo del año pasado también, y bueno, la canción se llama Sueños Africanos, African Dreams. We must dream for the dying children. We must must dream for the victims of oppression. We must dream for the suffering children. When we close the eyes, we dream. But too many yummy youths lost to television, chasing the American dream. Oh yeah, oh yeah. Dream for Africa. Too many yummy youths believing the hype, living in a stereotype. Tell me who they lead. Too many yummy youths lost to television, chasing the American dream. Tell me who they dream. Dream for Africa. Too many yummy youths believe in a hype, living in a stereotype. Tell me who they leave. Dream for Africa. Tell me now. We will manifest the vision of so many lost generations. Who they dream for Sankara? Who they dream for Lumumba? So many lost to the vanity, so many lost to hypocrisy. So them no speak, and them no teach, and them cheat, they say them are rich. Society no care about community, donate to church, donate for mosque. Them no build nothing for the children, them no build nothing for the homeless. But them preach a life of luxury, built in sin and people misery. So money this, money that, only thing them get na the things them feed by. But the knowledge is free, and they no buy that. The message is free, and they no buy that. The knowledge is free, and they no buy that. The message is free, ah. So many want to be the big man just there. For America and things and them. Whoa, whoa, whoa. So many want to be the big man just there. For European and things and them. Whoa, whoa, whoa. So many want to be the big man just there. For some Asian and things and them. Whoa, whoa, whoa. Walking and sweating just there. For America and things and them. Whoa, whoa, whoa. Suffering in Africa too. Bye, bye, bye. For some Asian and things and them. Whoa, whoa, whoa. Walking and sweating just bye, bye, bye. For America and things and the hell. Too many want to be the big man just bye, bye, bye. For European and things and the hell. Ah, what even Krumah never dream and just bye, bye, bye. What even Krumah never dream for me? What if Sankara never dream and just bye, bye, bye. What if Sankara never dream for me? What if Lumumba never dream and just bye, bye, bye. What if Lumumba never dream for me? What if Kovara never dream of just bye, bye, bye. What if Kovara never dream for me? Bye, bye, bye. What if Fela never dream of just bye, bye, bye. What if Fela never dream for me? Bye, bye, bye. Too many want to be the big man just bye, bye, bye. Ah, for America and things and them. Walking and sweating just bye, bye, bye. For some Asia and things and them. Too many want to be the big man just bye, bye, bye. For America and things and them. Too many. Kuti con Egipto 80, African Dreams. Bueno, vamos a seguir con más Afrobeat durante un ratito. Así como Afrobeat Ensemble, estos se llaman Intelectuales Mudos. It's been so long they've been doing this to us. I keep on wondering if they will ever stop. They're really doing it to our children. Our children were supposed to live for tomorrow. Can hardly see what tomorrow holds for them. And then we wonder why they act like knuckleheads. Some even go to the extent of killing just because they have the need for possession. Possession where they say it could soon decay. Decay like the cape where they live on top of plates. Many are getting slayed and then some say it's their fault because they're done this way. Swear from what door but nobody fit answer. Government they act like saying them the Messiah. Carrying their guns and arms over their shoulders. But where we put the real Messiah for this matter? Leaders of Africa, let it down the intellectual. Leaders of Africa, let it down the intellectual. Stealing money, them they carry the gold. Stealing money, them they carry the gold. Stealing money, them they carry the gold. Stealing money, them they carry the gold. Leaders of Africa, let it down the intellectual. Leaders of Africa, let it down. Afrobeat Ensemble. Seguimos más Afrobeat desde Nigeria. Nigeria Fuji Machine, Oringiri. Ibao, alajo eni ibao egbe yemi mo gbe dode. Ibao, alajo eni ba eje ko ye wa. Ile, ile, ala nufu. Amane zanjuba. Bueno, Nigeria Fuji Machine. Fuji es la música de percusión de las calles, de Lagos. Y bueno, pues esta es una buena muestra. Kiala de Afro Blaster. Kiala realmente es angoleño, creo. Pero también es el guitarrista de Egipto 80, la banda de Sunkuti. Y bueno, pues Afro Blaster ha cambiado de formación. Ahora son casi todos músicos europeos, pues porque se ha ubicado en Ámsterdam. Esto se llama Sorrow, Tears and Blood. The leaves are all tears and blood. The leaves are all is on board. Alan de Afro Blasters. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a la cama y mañana esté rindiendo alto volumen. Y bueno, pues eso, estamos, vamos a estar en el Pilar, va a haber muchos conciertos. ¿Y qué es lo que no va a haber? Pues no va a haber folk. han decidido que lo del fol no, pues no, que es malo el fol, eso te puede dañar el corazón y los oídos. La música tradicional, como todo el mundo sabe, es perniciosa, por lo menos para este gobierno de Zaragoza, evidentemente. Así que, pues, en fin, bien. No, no esperábamos mucho, pero bueno, no esperábamos tampoco, la verdad. En fin, unos que sí que tocan y que seguramente David va a ver, van a ser Iso Rey, que se vuelven a despedir en la Multiusos el viernes. Podríamos citar a muchos otros que no van a tocar, grandes músicos que hay en esta comunidad autónoma y que, pues bueno, pues que no gusta el folk, es lo que hay. Pasa pues. Del INEM de fichar y me vuelvo a encontrar con los colegas del bar y al frutero don Damián. Los del hiper le han jodido y ha tenido que cerrar. Un vecino de los de la inmigración que nos habla de su hermano que en Sevilla se quedó, se casó, tuvo tres hijos, hoy corta el talgo con un Santana motor. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi tendré que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. Y una chica había también que vendía el embutido en un Dix. Compré bien. Conocí a la Isabel que la echaron por huelguista del Corte Inglés. Pedro que se licenció anteayer, ha dejado la puta mili pero el trabajo también. Le esperaban pero al volver trabajaba un aprendiz de 16. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis pa' la administración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis pa' la administración. José, José Javier, que era educador de adultos en un pueblo de Teruel. Todos leían con precisión para votar y ver la televisión. Y a la fila se acercó María Pilar, se marchó de la oficina y se ha quedado sin cobrar. Se lo dijo claro al jefe que le vaya a su madre con el acoso sexual. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Tendrá mi madre que invitarme a comer. Solo hay trabajo si te haces objetor. Trabajas gratis para la administración. Bueno, pues Iso Rey, podéis verlos el viernes. Hay mucha otra gente que no vais a poder ver durante todas las fiestas, que hacen música, pues eso, tradicional, folk. La que no le gusta a la administración. Por lo menos esta que tenemos, desde luego. Bueno, pues vamos a volver a Nigeria. Aunque no os digo que el martes que viene tengáis, pues para desquitaros, una buena selección de música aragonesa. En fin, Tony Allen, casi nada, la batería de Fela. Esto es un trabajo que se llama No Accommodation for Lagos, No Discrimination. Un trabajo del 78. Y esto se llama African Message. Rhythm, we are talking about the power, the vibration, and the forces. African music is music that moves you and me because it's full of rhythm. I'll take you to a little tree. Brother, but man, they are so dangerous. Sí que es Afrobeat pata negra, sin duda ninguna. Vamos a 2018. Él es Leroy y el trabajo se llama Leroy Presence Fela is the Future. Versiones de cosas de Fela con invitados especiales, como en este caso su hijo Seun, Beast of No Nation. Government, yo, them they talk, yo, my people. people are useless, my people are senseless, my people are indisciplined. The Nigerian government, yo, and my talk with that, yo. My people are useless, my people are senseless, my people are indisciplined. I never heard that before, make government talk, yo. The time we did for prison, he call him inside world. The time we fell at the outside prison, fella call him outside world. Not this world, not the outside world, not the outside the police day. Kill black people everywhere, not the outside the soldier day. The poor, poor people everywhere. Not Chris Wall be that, not the outside CIA day. Not Chris Wall be that. Celebrando a Fela, bueno, en un estilo más hip hop, pero es Fela, y ahora sí que es Fela, esto es Zombie. Thank you. Ajoro, jar, ajoro. Tell him to go kill. Ajoro, jar, ajoro. No break, no jar, no sense. Ajoro, jar, ajoro. Tell him to go quench. Ajoro, jar, ajoro. No break, no jar, no sense. Ajoro, jar, ajoro. Go and kill. Ajoro, jar, ajoro. Go and die. Ajoro, jar, ajoro. Go and quench. Ajoro, jar, ajoro. Put up all the verse. Ajoro, jar, ajoro. Go and quench. Ajoro, jar, ajoro. Go and kill. Ajoro, jar, ajoro. Go and die. Ajoro, jar, ajoro. Put up all the verse. Go and die. Go and quench. Go and kill. Without 40 bars. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Zombie when I want way. Joro jara joro. Attention. Quick march. Slow march. Left on. Right on. Double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall. Order. Attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left on, right turn, back on, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall zombie. Down, head ready, attention, zombie. Quick match, slow zombie. Match, left on, right turn, back on, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, head ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention! Zombie. Quick match, slow match, zombie. Left on, right zombie. On, a button, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, attention! Zombie. Bueno, Fela Kuti y su banda a pleno rendimiento. Esto era Zombie, año 1977. Comentaba Paul McCartney en sus memorias y en sus series de televisión que tiene ahora por ahí, que es uno de los momentos más alucinantes de su vida, cuando se fue a grabar a Nigeria, en los estudios que tenía EMI allá, y pudo ver a Fela Kuti en directo. Lo que no cuenta es que después del concierto Fela lo fue a buscar por si le había copiado música y estas cosas. Pero bueno, pues vamos con el otro peso pesado de la música nigeriana, no precisamente por la Afrobeat, sino por la Juju Music, quizá la primera aproximación entre la música tradicional de Nigeria y el pop. Él es Kinsuni Ade y esto está en su trabajo Baba Motunde, se llama Babalun's Sound Bobo. I want to live by that one. I want to live by that one. Bueno, pues ha estado aquí Sunny AD, uno de los pesos pesados de la música nigeriana. Y hemos empezado con Femi Kuti y vamos a acabar con Femi Kuti también. Bueno, esto se llama One People, One World. Y a lo mejor hasta la podéis oír el domingo que viene en la Estación del Norte. Así que nada, nos vemos el martes que viene. Os adelanto que, dado lo que les gusta la música tradicional aquí a las autoridades, pues va a ser un programa dedicado, como no, a música tradicional aragonesa, para quitarnos la espinita de estas mierdas. Y bueno, pues como siempre, sed buenos o no, haced lo que queráis, no cogéis lo que no tenéis que coger, disfrutar, oír música. Y sobre todo el martes que viene volver a oírnos. Adiosito.